Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Solebú, papalisquita, y solebú, maestro Marzán. Mama. Mama. Solebú, maestra Regina. Ah, ahora se le dice maestro, ¿no? Sí, señor, a partir del día del Congreso. Entonces, usted me ungió con esa dignidad. Muchísimas gracias. Aquí aterrizando. Todavía como que no cree. Sí, todavía. Eso hay que esperar unos días que se vaya colando. Pero de antemano, madre, pues... Muchísimas gracias por confiar en mí. Espero pues hacer estoy una buena confiando, vez. Pero con usted y en todos, ¿no? Pero lo siento cuando empiecen a meter las paticas porque también los voy sacando, ¿no? Sí, eso ya somos conscientes de que... De lo que hay que hacer, ¿no? Sí, señora, y pues ya con más, con más responsabilidad y seguir siendo el mismo y trabajar. Sí, por supuesto, hay que seguir siendo el mismo, pero hay que seguir... Es decir, algunas reglas en donde no podemos con patanerías, con vulgaridades, con orgías, con cositas, sino simplemente cumplir con el deber y ayudar. Sí, señora, nuevamente muchas gracias, madre. Y aquí pues aterrizando, como se dice. Y cuéntenos, ¿cómo se sintió en este congreso? A ver, yo me sentí muy bien y viendo ese grupo tan lindo, el que llegaron de todas partes del mundo. Fue muy bonito ver cómo atraviesan el mundo entero para venir a ese congreso. Fue muy bonito el día que me llamaron, ¿qué día fue el 31? El 31. Me llamaron a decir que se estaban quemando los cerros. Sí, señora. Inmediatamente los convoqué a todos y les dije, vamos a hacer un rito porque se están quemando los cerros. Vamos a hacerlo por Bogotá, para Bogotá. Hicimos el rito y no pasó una hora. Creo que fue media hora, ¿no? Sí, señora, ese fue uno de los grandes milagros que se hizo acá. Eran los comentarios de todos los periodistas, que fue algo que, aunque no se acercaba, no había amenaza de lluvia, pues que algo mágico sucedió. No, dijeron en radio, un aguacero milagroso cayó sobre los cerros. Sí, señora. Fueron dos aguaceros. Sí, y como ahí fue una cosa muy curiosa, madre, se logra para mirar el equilibrio de las cosas, ¿no? Uh-huh. Allá en el hotel había una fiesta del Halloween en la piscina, todo estaba arreglado. Pero cuando usted hace el rito para que caiga esa agua sobre Bogotá, apague ese incendio, pues también para demostrarle de que sí el agua había caído... pues también cayó... En todo Colombia. En todo el país. Uh-huh. Y allá pues remató y dañó la fiesta de Halloween de los demás. Eso me dijeron los administradores, me dijeron, ¿cómo le parece? No pusimos nada porque no había ni una nube, no había nada. Cuando de pronto se mete aguacero, sí. Y al día siguiente también. Sí, y entonces pues como recompensa nos invitaron a... utilizaron su salón... para hacer la fiesta del Halloween y luego nos invitaron para que nosotros también disfrutáramos un poquito como hasta las 2 de la mañana. Pasamos muy rico, madre, pero vuelvo y hago la pregunta. Fueron varias etapas de este congreso, la consagración de los sabios. La consagración de los sabios y de otro grupo. Es decir, en total consagré 15 personas. Sí, señora. Todos, ya España quedó con dos maestros. ¿Quién más? ¿Dónde más fue que...? Panamá quedó con la maestra Panamá también quedó Adoba. Con dos maestras. Sí, señora. Y así sucesivamente yo creo que logramos, si lograron hacer este milagro tan grande, porque hubo mucha coordinación, estuvieron muy bien, de vez en cuando hay una persona que me provoca como cogerla y desbaratarla y se queda con la boca abierta o haciendo otra cosa, ¿no? Y eso tiene que ser parejito, para que puedan suceder las cosas, ¿no? Pero fue muy bonito volver otra vez a que hagan las vocales. Es muy lindo. Tengo que empezar a mirar porque hay unos que tienen unas voces como uno que yo conozco. ¿Sí? Que no tienen, es decir, es falta de oído. Porque se va, entonces lo hacen mal. Y fue muy, muy bonito todo. Yo creo que todos estuvimos satisfechos, pero lo más lindo fue la fotografía, ¿cierto? Ah, no, no, no, eso es de replay, como se dice, cómo se formó la R, el 11, y sí, quedó muy lindo a pesar de que estaba haciendo. Pero una cosa curiosa, madre, que estaba haciendo mucho sol, mucho calor, pero luego empezó a brisar. Una brisa deliciosa. Sí, y el viento y todo eso fue algo agradable, pues ya sabemos que usted está metiendo las manos allí. Y sí, esa R quedó. Me pareció muy lindo ver al maestro Ken Hipper, que tenía obligación de estar en la universidad el viernes, y él no le importó, al otro día se fue, cogió el avión de Medellín, llegó a Bogotá, en Bogotá cogió un taxi, y le dijo el taxi, ¿para dónde va? Para Villavicencio. ¿Qué? Dijo, sí, para Villavicencio. ¿Cuánto vale? Dele, rápido, porque llegó, y llegó. Para mí fue eso, fue muy bello. De pronto ahí hubo dos parchecitos, pero yo espero que eso se mejore, ¿no? Sí, señora, y hay que felicitar al maestro Ken Hipper con ese esfuerzo, y también a aquellos, madre, que vinieron de otros países, como el de Australia, como los de Inglaterra, los de Italia, los de Panamá, los de España, y Japón, que hizo ese esfuerzo tan grande para venir hasta acá. Y entonces, a Leta Daverdi también, porque él fue el que me dijo, hagamos la R11 allá. Entonces, el maestro Vive quería que hiciéramos una pirámide en la sala, y dije, no, no, aquí no podemos hacer nada con tanta gente, que hay pirámide ni que nada. Todo el mundo quería montarse en el escenario conmigo. Entonces dije, no, hacemos lo que dijo Daverdi. Y ellos ayudaron, Vive, ¿quién más? Uferca, el maestro Uferca, y muchos ayudaron, como seis. Sí, fue incluso. Formaron, inclusive pues el señor Serrano también arriba, gritando y bregando a tomar la foto. Sí, señora, pero lo importante. Lástima no haber tenido un helicóptero para que lo tomara de arriba. Ay, sí, señora. Hubiera sido una cosa divina. Pero no solo nosotros lo gozamos, madre, en la formación de esa letra del R11, sino las personas que estaban también en el hotel. En el hotel no se perdieron. Lógico. Todos ellos hicieron su video felices, contentos. La gerente, el gerente de allá, los empleados, todos muy felices con ese grupo que usted llevó hasta allá. Pero quiero hacerle una pregunta, madre. Yo me la gocé a usted. Ay, gozando. Bastante. ¿Cómo gozaba usted ofreciendo este hotel, estos servicios, esta belleza, esos jardines tan lindos tan que lindo tienes? Tan lindos los jardines. Sí, entonces yo veía cómo usted estaba tan feliz y lo compartía con todos. Entonces se pone uno a mirar cómo usted lucha y quiere siempre que donde estemos tengamos lo mejor. Bueno, eso es lo más importante, porque yo llegar con un grupo a cansarlos, a aburrirlos, yo prefiero. Por eso uno de los letras decía, bueno, que me den las instrucciones, qué es lo que va a suceder en el Congreso. Los congresos míos no son como los de la farmacia, la gerencia, el yo no sé qué, no. Es una cosa en donde nosotros vamos a unirnos, y por eso hubo tanta unión. Si hubieran estado cansados, aburridos, hartos, no, pero allá ninguno se aburrió, ninguno se sintió mal, todos se sintieron bien, excepto con la que se me desmayó, pues allá en pleno R11, ¿no? Sí, señora, y la que run, y vuelve y se desmayó dos veces, ¿no? Y tan flaca para poderla levantar. Tuvimos que conseguir una grúa. Pero sí, maestra, ella se asustó, como nos asustamos todos. Pues claro, pero gracias a Dios está bien. Sí, sí, señora, también está muy bien. Ella hizo mucho sacrificio, claro, para venir de Panamá, hizo mis cosas, pero ya sabemos que no la podemos meter en la hierba, ¿no? En la hierba, que porque es alérgica al pasto, entonces no puede ir a pasto, no, Nariño. No puede ir a pasto. Sí, señora. Sí, le repito, madre, pues yo gocé mucho verla a usted muy contenta, cómo compartía, cómo nos ofrecía esas instalaciones, que usted misma fue a mirarlas, le gustó y todo. Como dice usted, a veces hay algunos parchecitos, ¿no? Porque hay personas que se les da una orden y no la cumplen. Uh-huh. Entonces la parte administrativa queda mal. Pero resumiendo, madre, quedamos muy contentos. Esperamos que el próximo congreso, como ha sido su anhelo desde hace mucho tiempo que yo la oigo con esto, es de que lo hagamos en Panamá. Yo creo que es una misión que tenemos todos los letras y maestros para empezar a ahorrar desde ya y tener con qué poder ir a este congreso, a Ciudad de Panamá, que ha sido uno de sus anhelos. Tal vez no por usted tenernos allá, sino por nosotros mismos. Bueno, yo he ido mucho de Panamá. Por eso, usted ha ido mucho, hemos ido muchas veces, pero usted ha querido hacer ese congreso y pues Panamá, cuando escuchó nuevamente que usted quería, pues se puso súper, súper, súper feliz. Usted sabe que yo tenía listo para vivir en Panamá, ¿no? Y miré un apartamento, me lo daban amoblado, precioso. Es de uno de los hombres más ricos de ahí, me lo daban muy barato, ¿no? Y ya estaba lista. Entonces hablé con el presidente de allá. ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se llama? El que llamaban el Toro. Entonces fui con él, y él llamó, porque yo estaba pidiendo el asilo político, ¿no? Y él llamó a Pastrana. Y Pastrana le dijo... No le vaya a dar asilo a Regina, pero tampoco la persiga, porque si le da asilo yo quedo mal. Entonces él me dijo eso. Pero perdón, madre, aquí hago una pregunta. ¿Mal por qué? ¿A quién? No sé, claro, porque se fue una un personaje. Ah, claro, sí, sí. Entonces yo quedo mal. No sé qué lo motivó a él a decir eso. Entonces yo le dije al presidente, ¿sabe qué? Yo no vine a pedirle asilo a Colombia, sino a Panamá. Pues como usted no me quiere dar el asilo, no me puede dar el asilo, entonces ustedes tampoco van a ganar las elecciones. Me voy a ir donde Mireya y le voy a decir que yo le ayudo a ella para que gane. Entonces me dijo otro, uno de los de él, que creo que era colombiano, me dijo, Regina, no te metas con Mireya, es una mujer muy ignorante. Y le dije, pues esa ignorante los va a gobernar. Y yo voy a hacer que ella gane. Reuní todos los reginistas de Panamá, que eran muchos, porque allá hacían el curso conmigo de Torrijos para abajo todo el mundo, ¿no? Entonces los llamé y les conté y me dijo, ay, si no votan, y dijo, no, ya Mireya me dijo que no votaba a nadie, que la cuestión es que ella gane. Y le dije a Mireya, la condición es que usted haga su fiesta en el hotel donde yo voy a estar, donde yo estoy hospedada, ¿no? Que era el Plaza Paitilla. Entonces me dijo, sí, ahí mismo llamó y los reservó. Y me dio mucho golpe porque Trácata ganó. Entonces yo iba entrando y eso estaba repleto. Y me dijo, ¿no usted entra a la fiesta? Y le dije, yo no. Pero si usted, y le dije, no, yo no voy a entrar. Entonces ella me mandó a llamar y le dije, no, yo no voy a ir. Yo simplemente quería que ganara porque no me quisieron dar el permiso. Y en fin, ganó Mireya. A los dos días yo estaba en el restaurante y llegó Torrijos, que era el que iba a ganar. Ah, Martín Torrijos. El que iba a ganar. Porque tenía todas las encuestas, es que él ganaba por mucho. Y le dije, hola mi amor, ¿cómo amaneció? Me dijo, bien Regina, ¿y tú qué tal? Le dije, muy bien. Le dije, hay que pensar que no ganó. Y me dijo, sí. Mucho pesar. Le dije, tranquilo, eso fue mi culpa, pero en el próximo sí va a ganar usted. Pero era para mostrarles quién soy yo y por qué no me quiso dar su jefe el asilo político. Y entonces se volteó un poquito, se sonrió así con esa risita como jartica, como uy, vieja estúpida. Entonces ya se acabó, pues ya el siguiente sí ganó él, pero les demostré que iba a ganar el que yo quería, no el que ellos querían. Y estaba Torrijos súper alto. Y él me decía, es que vamos a hacer muchas cosas. Y le dije, no vamos a hacer nada porque ustedes no me dieron el asilo. Entonces va a ganar Mireya y Mireya ganó. Madre, ¿se podría interpretar que es como una especie de no me la dieron, ahora yo les cobro por no habérmela dado? ¿O es como usted lo dijo ahorita, si es para demostrar el poder de la mente? Para demostrarles que yo soy capaz, así como hicimos con el aguacero de aquí de Monserrate. Es que el aguacero de Monserrate fue el aguacero nuestro, no fue que allá era que ya iba a llover, mentira. Y llovió porque nosotros hicimos ese rito, sino... Todo Bogotá estaría incendiado, fue muy lindo y fue muy terrible ver cómo se incendiaba eso. Pero gracias a que me llamó, porque si no me llaman a decirme se están incendiando los cerros, por favor haga llover, porque eso sí me lo dijeron, porque si no yo tampoco puedo hacer ese rito, porque no es que yo soy abracadabra, no. Eso tiene que ser con una comunicación, como cuando hicimos hace 25 años el rito para la regadera, que estaba totalmente seca. Entonces ya con grietas por todos los lados, y me llamó el gerente del acueducto y me dijo: Reginita, por favor, ayúdame, porque, y le dije, pero déjeme entrar la gente allá. Y me dijo, bueno, y entraron 495 personas. Y esa misma noche se llenó tan impresionante que me llamó al otro día el gerente y me dijo: Reginita, por favor, no más agua, porque ya se va a desbordar. Y le dije, este montañero, ¿no? Bueno, pero no llovió sino allá, en la regadera, como cosa curiosa. Madre, quiero hacerle una pregunta. Cuando usted hace este rito que nos convoca para que llueva, ¿el agua es igual o es diferente el proceso de esta agua que un aguacero normal? Pero cuando usted hace el rito, ¿el agua es diferente? ¿Trae alguna energía distinta? Bueno, trae la energía nuestra, porque está empujada por nuestra energía. Eso es toda la cosa, ¿no? Que a propósito del agua, es bueno que todas las personas, ya no les voy a pedir que tengan una docena de botellas, tengan más. El año entrante no va a ser un año muy agradable. El año entrante va a ser un año súper difícil. Para los grandes, para los pequeños, para la guerrilla, para el gobierno, para todos. Va a ser un año súper difícil. Así que, por favor, vamos a listar estas cosas. No solamente en Colombia, en todo el mundo. El mundo entero va a tener un problema gigantesco. La tierra va a estar muy movida. Va a haber muchos problemas, por favor. Y tengan también el aceite del río Jordán. Ese no, yo decía que para que pusieran los algodones, pero yo creo que es mejor que no lo utilicen para los algodones, porque es como tan sagrado que es mejor que usted se lo tome y aprenda a recoger esa fuerza por medio de ese aceitico. Pero se toma solo 3 cucharaditas al día. Se puede tomar todo lo que quiera, no le hace daño, pero es para que le rinda. Ah. 3 cucharaditas al día se puede tomar, es maravilloso. Y por allá encontramos en el hotel, en una pieza, una cucaracha que decían que era de la mamá de todas las cucarachas, ¿no? Sí. Sí, gigante, gigante. Y nunca se había visto una cucaracha tan grande. Entonces parece que era la madrina, ¿no? Entonces yo sí les recomendé allá, les dije que por favor colocaran este difum, porque es muy bueno. Es que la finca de Medellín era imposible. Yo cada vez que llegaba siempre, a pesar de haber fumigado, las cucarachas entraban, se dormían en mi cama conmigo todas pinchadas, y no, era terrible. Entonces empezamos a colocar esto y ahora yo ya no tengo miedo de entrar a la casa. Es una cosa totalmente diferente. Se ve la, ya no, uno no se enferma entrando allá. Es una cosa increíble. Eso sí, hay que saberlo poner, porque los primeros días no me lo supieron poner. Entonces sirvió, pero las cucarachas entraban, pero ahí mismo se quedaban patas para arriba. Pero ahora ni patas para arriba ni patas para abajo. Y lo mejor es que esto también acaba con los huevos de la cucaracha y las ratas. Porque es que yo voy a hablarles un poquito de las ratas, de los ratones. Mucha gente dice, no, es que yo tengo una trampa para matar al ratón. Eso es muy cierto. Se pueden matar por medio de trampa o veneno, pero no es lo mismo. Si usted, las ratas todas se alimentan de una bacteria que ellas tienen en su piel. Ese es su alimento con la cual ellas corren para todos los lados. En el momento en que usted mata la rata con un veneno, se daña el cuerpo, pero la bacteria inmediatamente se salta y queda en toda la casa o en el almacén o donde sea. Y si la pone en la trampa, también. Entonces la bacteria es la única que se salva, la rata se murió. Pero si usted le pone el Steadyfoam, en el momento en que usted se lo coloca, entonces lo que le mata es la bacteria, la rata. Y por eso, como ya no puede vivir sin esa bacteria, ahí mismo se desmaya y se muere. Y ya quedan muertas las bacterias y queda muerta la rata también. Sí, maestra, y pues es más fácil allá. Yo estuve mirando que son bloques. Entonces sería como conseguir cómo cubrirlos, es mucho más fácil. No, es que van cogiendo cada habitación. Sí, y entonces pues pueden hacerlo. Sí, y eso es un gasto que debe hacer todos los restaurantes de Colombia, porque fuimos en el club militar, en el restaurante, y las ratas que salieron de allá, las cucarachas, que uno se imagina que todos los militares son tan limpios, ellos son limpios, Pero las cucarachas dicen, ah, a mí qué me importa, esos militares no pueden con el revólver, no me pueden matar. Pero ahí se meten, ahí se meten. Y salieron unas ratas, pero del tamaño, pues, tamaño familiar, increíble. Sí, usted las había anunciado hace muchos años, viene anunciando que van a salir. Va a haber invasión de ratas. Y muy, muy grandes, entonces. Es como, yo les estaba contando que yo no sé cómo se llama ese animal, pero estuve viendo un animal que si de pronto ese animal llega a subirse en el mar, porque está en los mares más grandes del mundo. Es un animal que no sé cuántos metros mide, no sé si son 100 o cuántos metros miden, pero ese animal, que es el más grande que tiene el mar, que yo no sé si alguna vez, pero yo lo alcancé a ver, no sé si tiene 100 metros o cuánto, pero es gigante, gigante, gigante. Donde él llegue, lo lleguen a tocar, porque está muy en el fondo, ¿no? Donde lo lleguen a tocar y se llega a sumergir, se llega a subir en el agua. Él se sumerge y está abajo. Pero donde llega a emerger, a subirse, en ese mismo instante, ahí se sale mucha el agua del mar y alcanza a coger todos varios países, no ciudades, no pueblitos, países. Entonces yo estuve mirando eso y yo estoy un poquito como asustada, porque yo digo, yo no quiero estar junto al mar de ninguna manera, ¿no? Sí, porque si el mar se sube 5 centímetros hace una tragedia muy grande, y ahora pues con este animal moviendo tanto el agua que la va a hacer subir es bastante donde terrible. Donde llega a emerger este animalito, la cosa es grave. Maestra, usted va a tener una actividad este viernes. Ustedes nunca me dejan descansar. Sí, hoy va a estar en la calle 13, 68 de 40, aquí en Bogotá. Pero el viernes es el rito de la luz. Ah, no, ese sí no es ningún problema. Sí, madre, este rito de la luz pues viene con toda esta fuerza del Congreso. Va a ser a las 6 de la tarde y luego pues viaja para la ciudad de Medellín, porque el 8 va a ser allá el rito de sanación. Y voy a hacer el 11 también. Y el 11 también va a estar en Medellín. El 11 a las 11 con Regina 11. Sí, señora. Y que es un día muy especial, vamos a romper las muñecas, los tríos, todo eso los vamos a romper allá. Y sí, vamos a estar ahí todo el día, pues vamos a estar, ¿hasta cuándo estoy yo allá? Hasta el 12, usted regresa el 12 a Bogotá. Sí. Entonces es hacerles una invitación a todas las personas que tengan las muñecas para que las lleven, para que logren estar no en las esta... las de porcelana. No, las de porcelana finas no, sino las otras, las que son de cerámica, para poder que usted haga este rito que va a producir una limpieza, porque supongo, madre, pues es la pregunta, ¿no? Cuando usted hace este ritual, ¿es quitarles esa energía que ellas están absorbiendo? Bueno, lo que pasa es que, ¿qué le digo yo? La muñeca, el trío, y no hay ni un trío, ¿no? No, ya. Y alguien me está pidiendo uno y me dice, por favor, si alguien me lo quiere vender, ¿y quién se lo quiere vender? Nadie. No, nadie, el que tiene su trío. Yo tengo el mío grande allá guardadito, inclusive está en el centro. Tengo que cogerlo para que no se lo lleven el 11. De pronto yo lo agarro, ¿no? Entonces... que tienen cuando compran la muñeca, en el momento en que la compran, ya no es Regina, esa es una Regina, pero ya empieza a tener la energía de la persona que la compra. Por eso el caso de la señora de Medellín, que yo ya lo he repetido muchas veces, pero vuelvo a repetir, la señora me llegó con una muñeca que tenía un seno negro. Y me dijo, mire cómo se me volvió la muñeca. Y le dije, ¿cómo así? A ver, debe ser que en su casa alguien tiene cáncer, le van a amputar un seno. Y me dijo, a mí me lo van a amputar. Y le dije, ¿por qué? Vaya, volte la muñeca en un río hacia atrás y vuelva donde el médico. Y lo hizo y fue donde el médico y dijo, cosa curiosa, se desapareció el cáncer. Y aquí en Bogotá me apareció una señora con una muñeca amarilla. Y le dije, ni que tuvieran hepatitis. Hepatitis, que le decimos en Antioquia, buena moza. Entonces, como el señor que le dice un señor a otro, oiga, ellos, esa pareja, son muy buena pareja y son muy buenos mozos, entonces, ¿para qué casaron? Y dice, entonces, la señora me dijo que me la llevó la muñeca Y le dije, debe ser que alguien tiene hepatitis en su casa. Y me dijo, dos personas. Le dije, por eso la muñeca se pegó. Si ustedes tiran la muñeca a un río hacia atrás, entonces ya la hepatitis se desaparece. Y se les desapareció. Y eran dos. Sí, maestra, si nos ponemos a hablar de las muñecas, pues yo también tengo muchos testimonios. Aquí hablamos un mes seguido y no nos alcanza el tiempo para hablar de estos fenómenos, porque es uno de sus artículos muy fuertes, un ícono, esta muñeca ahí en el centro, porque cada persona la adquiere y, como usted dice, pues pasa a ser ella misma, ¿no? Pasa a ser la persona. Entonces, pues ahí es donde se producen algunos fenómenos que uno llama milagros. Y usted dice que los milagros no existen, pero también lo vimos. Pero que los hay, los hay. Los hay, los hay, sí, señora. Sí. Entonces nosotros tenemos que empezar a recordar que el viernes tenemos el rito de la luz. De la luz, que luego yo salgo para Medellín, que en Medellín vamos a tener el rito de sanación. Y el de primero sanación el 8. Sanación el 8 y luego el 9 vamos a tener... El 11 a las 11 con Regina 11 en todos los centros, ¿no? Okay. Y en todo el mundo, pero especialmente usted va a estar en cuerpo presente en la ciudad de Medellín. Ay, o sea que le está picando los piojos, ¿no? Bueno, de todas formas... le agradezco mucho al maestro Marzán por acompañarme en este programa. A todos ustedes, gracias por permitirme estar dentro de su corazón y seguir mis huellas. Les deseamos un día muy feliz y que tengan todos salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Lisca, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!